En fallas, Valencia en fallas, no olvidarás, las 7 y 20 minutos de la mañana, y conectamos con la plaza del ayuntamiento, porque vamos a hablar ya con el señor pirotécnico, con el señor pirotécnico, claro, porque hoy vienen nuestros amigos de Guadix, Granada, la pirotecnia María Angustias, que ahora nos lo confirmará el amigo Antonio, pero creo que ya llevan desde el año 2010 con nosotros, disparando en la Catedral del Fuego, en la Plaza del Ayuntamiento. Damos los buenos días a Antonio Bisaranda. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Hola, Antonio. Bienvenido de nuevo a Valencia, Gracias. Bueno, desde el año 2010 ya, ¿no? Sí. Así es. Yo recuerdo, Antonio, en el año 2010, porque ahora, este año, sobre todo, lo estamos comprobando que vienen muchas pirotecnias de fuera de Valencia a disparar aquí en la plaza, pero entonces no era tan habitual hace años. Y había mucha expectación. A ver qué hacen estos de Granada, a ver qué hacen estos de Granada. Y os puedo decir que en aquel 2010, pues para muchos hicisteis la mejor mascletá del 2010, ¿eh? Ya en aquel entonces, ¿eh? ¿Recuerdas aquellos años? Sí, sí. Mucha expectación por ver qué hacíais, pero bueno, y aquí estáis, por algo será, ¿no? Estamos, vamos a ver. Bueno, ¿y qué tenéis previsto para hoy, Antonio? Pues vamos, a una mascletá muy tradicional, estilo valenciano. Se va a componer primera parte de sección aérea. Sí. Luego se va a componer de cinco secciones, de cinco retenciones. Ajá. Con tu su acompañamiento y luego ya pues su terremoto final. Su terremoto como Dios manda, ¿no? Claro. como gusta aquí, que vosotros sabéis bien, ya habéis cogido la medida Valencia ya, ¿eh? Sí. Claro que sí. Bueno, ¿y qué me cuentas de la pirotecnia María Angustias de Guadix? ¿El resto del año por dónde os prodigáis? Pues vamos, visitamos toda España. Sí, ¿eh? Toda España, ¿eh? El año pasado, 2013... ganamos primer premio en Blanes. Sí. Bueno, porque fue el único. Bueno, llevamos 2 años seguidos con el primer premio. Ajá. Bueno, ¿y desde qué hora estáis en la plaza del ayuntamiento? Pues desde las 5:30. ¿Y habéis salido desde Granada o hicisteis noche ayer aquí? ¿Habéis salido de Granada? Bueno, yo he hecho noche en Valencia. Muy bien. ¿Y tu gente ha venido pues tempranito? ¿No? Sí. Muy bien. Ellos han llegado aquí sobre las 7. Sobre las 7. Y ya a trabajar para que esté todo perfecto a las 2 de la tarde, ¿eh? Sí. Sí, señor. Muy bien. ¿Y a quién le quieres dedicar esta mascletá? Hombre, para Valencia, ya que estoy aquí. Claro, hombre. Aquí no vamos más lejos, ¿no? Para todos los valencianos, ¿eh? Claro que sí. Vale. Bueno, y luego cuando volváis a Granada, decir, hemos conquistado Valencia otra vez, ¿eh? Vale. Antonio, un abrazo fuerte y me alegra saludarte de nuevo, ¿eh? Igualmente. Hasta ahora, Antonio. Adiós. Muy bien, ahí. Antonio es, hombre, de pocas palabras, pero ¿sí? él es más de actuar, ¿eh? Sí. Papi.